de la Tierra, programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Todos los martes por la Que Huelga Radio 102.9 de FM, www.quehuelga.org/diario. Y por Radio Unisur en el 104.3 de FM, www.unisur.org.mx. Y los jueves de 10 a 12 AM en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por el www.regeneracionradio.org. Comunícate con nosotros, correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org, blog hijosdelamadretierra.blogspot.com, Facebook Hijos de la Tierra, Facebook Hijos Espacio de la Tierra, Twitter H de la Tierra. Bueno, como ya se comentó hace ratito, en estas distintas transmisiones que tiene este programa, pero bueno, actualmente en La Que Huelga Radio, también en Radio Unisur y en Regeneración Radio. Y bueno, pues el día de hoy, como todos los martes y jueves, pues estamos haciendo un pequeño recuento sobre pues varias de las noticias y discusiones que se han dado en la semana en torno a los conflictos socioambientales y las luchas socioambientales. Y bueno, pues el día de hoy tenemos bastante información. Vamos a estar hablando un poquito sobre el acto artístico en apoyo a los wixárikas que se llevó a cabo la semana pasada. También vamos a estar compartiendo con ustedes las palabras de tres pueblos indígenas pues que se escucharon el día viernes 14 en el encuentro que tuvo el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el presidente Calderón. Y bueno, pues ellos hacen pues dan su postura, es una postura muy contundente, está muy interesante también, entonces la vamos a compartir en un rato más. Vamos a también platicar un poquito sobre el aniversario de la policía comunitaria, el 16º aniversario al cual Hijos de la Tierra tuvo la oportunidad de ir y participar. Entonces vamos a estarles platicando un poquito sobre cómo estuvo y pues sobre todo sobre la campaña A Corazón Abierto, Defendamos Nuestra Madre Tierra en contra de la minería. Vamos a platicar un poquito también sobre lo que sucedió ahí en la Magdalena Contreras, en torno a pues el desalojo o intento de desalojo que se hizo en la Malinche por el tema de la supervía. Los compañeros durante la semana estuvieron mandando información de cómo estuvo esto, entonces vamos a platicarlo un poco. También vamos a hablar un poquito sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, que bueno, pues es algo que ya hemos comentado en el programa, pero como el tribunal empieza ya este viernes, pues vamos a recapitular un poquito de qué se trata y cuál es la intención de hacerlo ahorita en nuestro país. Vamos a hablar un poquito también sobre el amaranto, un tema que pues a nosotros en especial nos gusta mucho, y también pues un poquito de información sobre los transgénicos y cómo están afectando ahorita al algodón silvestre. Y bueno, para terminar el programa, pues vamos a estar compartiendo varias de las actividades que va a haber para las próximas semanas. Son muchas actividades, tenemos una lista bastante grande de actividades. Entonces, bueno, pues ya para el final del programa los invitamos a sacar sus agendas para que pues vayan viendo si tienen chancecito de ir a alguna de las actividades que vamos a comentar. Y bueno, pues ahorita el compañero Evo nos va a platicar un poquito sobre la música que vamos a escuchar el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí iniciando un programa más de Hijos de la Tierra. Este es su programa dedicado a los conflictos socioambientales. Y bueno, acabamos de escuchar cuáles son las notas, los temas que vamos a estar tocando el día de hoy en esta semana, en este programa. Y también les vamos a decir un poquito de la música que nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, empezamos con esta canción que se llama Dulce Madre Tierra, de los parientes de Playa Vicente, un bonito son jarocho con el que estamos iniciando este programa. Y también vamos a escuchar a Rubén Albarrán, este muchacho que es parte del grupo Café Tacuba, que ahora hizo un nuevo grupo musical que se llama Jopo, con músicos chilenos, y bueno, pues ellos hacen un poco de rescate de la música latinoamericana, en particular la de Sudamérica, y vamos a escuchar una canción de él también. Vamos a escuchar al grupo Aire Nuevo con esta canción emblemática del movimiento por la paz con justicia y dignidad, que se titula Ya no más sangre, del grupo Aire Nuevo. También vamos a estar escuchando un poco de música de el grupo de Locos que se llama Madre Tierra, también a Bob Marley con esta canción de Jungla de Concreto, y también vamos a escuchar a Los Rastrillos con la canción de No hay paz si no hay justicia, la cumbia del Molcajete de Liliana Felipe, y también la rola de Pachamama Creu. Así que los estamos invitando a todos a que se queden. Ay, por cierto, para finalizar vamos a poner La Cumbia Clandestina, una canción del grupo La Fuga, de allá de Tijuana. Así que, bueno, pues no le cambien, va a estar bueno el programa el día de hoy, hay bastante información para ustedes. Este es el programa número 36 del programa Hijos de la Tierra, y como saben, este programa se transmite en distintas estaciones de radio de los medios libres, en Regeneración Radio, Radio Unisur y en La Que Huelga Radio. Así que un saludo a todos los radioescuchas y también a la gente que descarga el programa desde nuestro blog, que es hijosmadretierra.blogspot.com. Y pues con esto arrancamos el programa, así que vámonos a terminar de escuchar esta cancioncita de los parientes de Playa Vicente. Cobijas y pabellones, cobijas y pabellones, ¿para qué quiero yo camas si no me dejan dormir? las imaginaciones. ¿Para qué quiero yo camas, cobijas y pabellones? ¡Ay de mi llorona, que lloro y que gimo! ¡Ay de mi llorona, pero que lloro y que gimo! Que la causa de mi llanto y es una prenda que estima. Bueno, pues continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y pues empezamos con las primeras notas del día. Y bueno, pues como ya les habíamos comentado al principio de este programa, hay una nota en torno a Rubén Albarrán, este integrante del grupo Café Tacuba, que, bueno, pues es uno de los promotores también de la defensa del pueblo Wixárika, del territorio Wixárika, allá en San Luis Potosí, y que se está oponiendo a la construcción de mineras a cielo abierto allá en esta zona sagrada de los huicholes. Y bueno, pues se ha sumado de manera muy activa a esta resistencia. Y bueno, pues voy a darles algunos datos de lo que ha hecho en las últimas actividades. Aquí en el programa Hijos de la Tierra hicimos la semana pasada la invitación al concierto que se llevó a cabo en la pirámide, también en beneficio a los Wixárika, al movimiento en contra de la minería a cielo abierto, donde también participó Rubén. Y bueno, pues es un poco del recuento de las actividades que ha estado promoviendo. Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana Café Tacuba, hizo un llamado a las compañías mineras para que frenen sus actividades en la Sierra de 14 y en el desierto sagrado de Wirikuta, ubicados en el altiplano de San Luis Potosí. Indicó que los tesoros biológicos y culturales del pueblo Wixárika huichol se ven amenazados con las modernas técnicas de alto impacto de las empresas mineras. Albarrán, también conocido como Cocame, que significa el que avanza paso a paso, participa junto con otras agrupaciones de música en el Frente en Defensa de Wirikuta a través de su mesa de arte y cultura. El objetivo es realizar un segundo encuentro musical con el que pretenden recaudar fondos para apoyar la lucha de salvaguarda del desierto. Y dice él, queremos hacer llegar esta información a la mayor cantidad de gente posible acerca de la problemática que se vive en la Sierra de 14, en específico en el desierto sagrado de Wirikuta, donde algunas compañías mineras han recibido la concesión de 144 mil hectáreas. Además de ser un área natural protegida a nivel estatal donde hay especies endémicas y en peligro de extinción, como el águila real de cabeza blanca, que además es símbolo nacional, esta actividad conlleva la destrucción, devastación ecológica y enfermedades, explicó el cantautor a los medios de comunicación. Bueno, este concierto, el primero que se hizo, se llevó a cabo el viernes 14 de octubre en el Centro Cultural La Pirámide, y participaron grupos como Fe, Jopo, Pare de Sufrir, Sonidero Mestizo, Salón Victoria, Moyenei y Rocco. Hubo una exposición fotográfica creada por Suki, Leon Smith, Juan Nuch. Además, se presentó el documental que se llama Flores en el Desierto, que también habla de la problemática allá en Wixárika. Y bueno, dice nuevamente Rubén, nos interesa recaudar fondos para presentar alternativas de proyectos productivos para la gente que vive en extrema pobreza dentro de la zona en la que se subsiste la contaminación debido a las prácticas mineras del siglo pasado. De modo que la actividad agrícola no se puede desarrollar, indicó el intérprete de temas como Ingrata y María. En conferencia de prensa, integrantes de las agrupaciones que participan dijeron que se pretende que la UNESCO reconozca la zona como patrimonio cultural. Además del concierto del 14 de octubre, las bandas analizan la posibilidad de grabar canciones e incluirlas en un disco que recaude fondos en apoyo para quienes asisten a los foros de la ONU en defensa de esta causa. Asimismo, Rubén Albarrán dijo que se pretende invitar a grupos como Calle 13 y Manu Chao a fin de participar en otros espectáculos en respaldo a esta iniciativa y cerrar con un gran festival a principios del próximo año en el Foro Sol del Distrito Federal. Así que bueno, pues sería muy bien, ¿no?, que hubiera este concierto aquí en la Ciudad de México con la participación de Manu Chao y Calle 13 también, pues dejando clara su posición en contra de las minerías. Y bueno, pues esa sería la nota en torno a Rubén Albarrán. Nada más antes de terminar este bloque, también hay un comunicado por parte de los compañeros Wixárika, y dice así, otra vez Wirikuta, ya no es solo First Majestic Silver Corp, quien con las concesiones que adquirió por más de 6.000 hectáreas en la Sierra de 14 pretende explorar yacimientos de plata en perjuicio del pueblo Wixárika, de los campesinos de la zona, del medio ambiente en toda la región y de toda la humanidad. Ahora ya no solo es la Sierra de 14, sino en la planicie sagrada de este templo de oración indígena Cues Wirikuta, que también está dentro del decreto de reserva ecológica de 1994, que abarca más de 140 mil hectáreas. En días pasados, el Frente en Defensa de Wirikuta, Tamatzimá, Oaxá, alertó sobre una empresa minera que se encuentra actualmente cabildeando para llevar a cabo un proyecto de explotación de oro dentro de la comunidad de Las Margaritas, municipio de 14, San Luis Potosí, particularmente en las zonas cercanas a uno de los corazones de Wirikuta, la Casa del Venado de Cuaymayari. Se trata del lugar conocido como el Bernalejo, lugar sagrado Wixárika de entrega de ofrendas y cacería de peyote. A este santo lugar acude el pueblo wixárika y personas de todos los colores y lenguas dan su palabra, elevan su rezo. De todo el planeta vienen en peregrinación a Tehuari Yoahui, Cuhuite y nuestro hermano mayor Tamatza Kumaimarie. Los acompaña y escucha con atención. Lleva esas palabras a los ancestros, las energías del universo. Es un traductor. Luego regresa y nos da de la respuesta de los bisabuelos, madres y padres. Y bueno, así es como pues ahora el movimiento también de los compañeros indígenas wixárika pues denuncian la intención de más grupos mineros de querer devastar esa zona. Y bueno, ya lo habíamos mencionado aquí en el programa, actualmente el mundo, no solamente México, está sufriendo una devastación ambiental y una gran parte de ello se debe a esta sed de oro y esta especulación de este metal precioso que se está haciendo en las bolsas de valores, que está poniendo pues en grave vulnerabilidad a todos los pueblos indígenas y agrícolas, ya que ahí es donde pues se encuentran las mayores reservas minerales, y pues estos tipos van con todos. Así que solidaridad con la lucha wixárika, solidaridad también con los músicos comprometidos como Rubén Albarrán, que bueno, pues demuestra no solamente una calidad estética en sus canciones, sino también una calidad ética en sus acciones como persona y como ser humano, que bueno, pues se solidariza. Y bueno, queremos nosotros un poquito ocupar este espacio radiofónico para un poco exaltar estas acciones en la idea de que más artistas, más gente dedicada al arte y la cultura, pues haga de su trabajo y de su oficio un compromiso con la lucha social y con la madre tierra que hoy está siendo devastada por estos grupos extractivistas. Así que bueno, esta sería la nota. Vamos a ir con una cancioncita para todos ustedes. Este es del grupo Jopo, es el grupo de Rubén Albarrán que canta con músicos chilenos. Así que esperemos les guste y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Técnico. Bueno, pues como les comentaba hace ratito, pues entre las notas que tenemos para este programa está el de la palabra indígena del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Y bueno, pues siguiendo un poquito lo que nos acaba de comentar el compañero, pues pensamos que sería importante leerles esta, pues estas palabras que son, pues que posicionan bastante contundentemente, pues lo que está pasando en varias comunidades indígenas en torno a, pues la violencia que están viviendo. Y bueno, pues son palabras muy fuertes, son palabras también pues de mucha lucha, así que les vamos a leer el documento completo. Y bueno, pues este discurso fue presentado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad el 14 de octubre en el diálogo con el presidente Felipe Calderón, y si mal no me equivoco, pues fue leído por el compañero Santos, del Consejo Regional Wixárika, pero bueno, no lo sé con certeza. Y dice así: los pueblos indígenas de México hablamos desde las entrañas más antiguas de la identidad de este país. Nosotros, los pueblos originarios, hemos conservado el conocimiento del lenguaje para dirigirnos con nuestra madre tierra. La conocemos, la respetamos, y eso ha permitido que durante siglos se haya guardado el equilibrio de la armonía de la vida. Probablemente los políticos y los técnicos no nos crean, pero así es. Así como se está destruyendo al mundo, así nos están destruyendo a nosotros. Los vigilantes del mundo, los Altepatlali, tenemos que entender que ya no podemos seguir destruyendo la tierra. ¿Acaso no escucha cómo grita de dolor a través de las miles de especies que se están extinguiendo, de los polos derritiéndose, de los huracanes y las sequías que azotan a millones? Ahora estamos acompañando a nuestros hermanos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, porque esta locura de grandes intereses económicos ya no solo nos golpea a los indígenas, como ha ocurrido por siglos, ahora ya también está matándonos a todos los mexicanos. Ahora cada vez somos más las víctimas, no solo de los intereses del crimen organizado, sino de la guerra económica que se dice legal, pero que igual está cometiendo delitos contra la vida. Al impulsar transgénicos, al afectar y contaminar el agua, y al justificar cualquier cosa por el llamado mercado de mercancías y capitales. Escuchen bien, aunque pensemos que también estamos a favor de la defensa del medio ambiente, mientras no seamos serios en esto, en realidad lo que estamos defendiendo son los intereses del mercado, y la vida no tiene precio en moneda. Cada quien, en el cargo que estemos, seamos también vigilantes de la vida, recuperemos la memoria de lo que es sagrado. Nosotros, los pueblos indígenas, podemos ayudar. Reiteramos ahora lo que cada uno de los pueblos hemos planteado de manera de muestra viva de lo que nos pasa a los millones de herederos indios del país. Hoy, Santa María Ustula, como hace meses que se han convertido en años, está pagando un precio de sangre y enorme dolor por defender su territorio. Lo más reciente es el asesinato de Pedro Leiva Domínguez el pasado 6 de octubre, y anoche y antenoche y toda la semana pasada, la incursión diaria de camionetas llenas de gente armada, amenazando directamente a las familias de Sayacalan. Están circulando a diario por la carretera federal a los ojos de todos, como si no estuvieran ahí los destacamentos de la Marina, el Ejército, las unidades antisecuestro del Estado. ¿Qué pasa ahí, señor presidente? Reiteramos: esclarecimiento de los 27 asesinatos y la presentación con vida de los 4 comuneros secuestrados desaparecidos por parte de grupos paramilitares. Respeto a la totalidad de las tierras comunales, dando urgente solución al conflicto agrario mediante el programa del COSOMER de la Secretaría de Reforma Agraria con recursos federales. Que se otorguen las garantías legales necesarias para la operación de la policía comunitaria y su guardia comunal. Cese del hostigamiento militar y paramilitar contra líderes comunitarios y autoridades civiles y agrarias, así como la desarticulación de los grupos paramilitares que operan en la región. Respeto el acuerdo de la comunidad de no participar en el proceso electoral venidero en el estado de Michoacán para evitar nuevos estímulos a la violencia. En Cherán, Michoacán, la población sigue amenazada El vivir con miedo está presente. El pecado, haber detenido la destrucción, perdón, el pecado, haber detenido la destrucción de los bosques comunales y el sometimiento a los controles esclavizantes que pretendía el crimen organizado. Reiteramos, respeto a las formas propias de organización social, en este caso de seguridad comunitaria, establecidas y controladas por la asamblea de la propia comunidad. Desmantelamiento de las bandas del crimen organizado. Reparación del daño causado a las víctimas. Castigo a los responsables. Regeneración de los bosques y hábitat afectado por la violencia criminal. Respeto a las formas de elección de autoridades, de conformidad a las costumbres tradicionales del pueblo de Cherán, fuera del sistema de partidos políticos. Traemos acá también la lucha de nuestros hermanos de los pueblos de Morelos por el derecho básico de todos los humanos a un medio ambiente sano. Su lucha es por el agua, la conservación de los bosques. En sus propias palabras, el agua, la tierra y el monte son la vida y son sagradas, son mucho más que mercancías. Respeto y atención a sus reivindicaciones es lo que exigimos. Igual lo hacemos para las luchas de nuestros hermanos, de la policía comunitaria en la montaña de Guerrero y para la de nuestros hermanos yaquis por el agua. Sobre Wirikuta, reiteramos aquí la importancia que tiene para el pueblo wixárika, pero más aún, como patrimonio cultural de México y de la humanidad. Durante estos 3 meses de trabajos, decenas de compañeros han venido desde la Sierra Madre semana a semana, haciendo el enorme esfuerzo, buscando la solución. ¿Por qué este esfuerzo por defender Wirikuta? Porque es un templo espiritual y centro de oración, porque es una universidad de sabiduría ancestral, porque es lugar de tejido cultural de la humanidad, porque ahí está la luz que nos mantiene vivos a todos. Por sus méritos espirituales y ecológicos, Wirikuta merece el cuidado y el esfuerzo de todos. Ya propusimos la agenda y el respeto que merece Wirikuta. En nombre de todo el pueblo wixárika, le entregamos, señor presidente, para empezar, una solicitud formal para que de una vez por todas se inicien los trabajos en coordinación con la UNESCO para que Wirikuta pase a ser patrimonio cultural y natural de la humanidad. Además, entregamos también la solicitud para que se recategorice de reserva estatal a reserva federal y se cancelen las concesiones de minería tóxica y la agroindustria en Wirikuta. En síntesis, que se respete el pacto de Huaura-Manaca, en el que usted, señor presidente, y 5 estados se comprometieron a proteger la cultura wixárika y sus lugares sagrados. Le hablamos a la nación y al Estado mexicano, le hablamos al mundo, esperamos el esfuerzo y el cumplimiento de la palabra, que sería un buen comienzo para el cambio que entre todos debemos impulsar. Quedamos al pendiente. Y bueno, pues estas son las palabras de pues estos pueblos indígenas en el encuentro que hubo con Calderón el día viernes de la semana pasada. Y bueno, pues se nos hace un pronunciamiento muy importante por muchas razones, pero bueno, pues es interesante ver también cómo pues el tema socioambiental se vincula con el tema de la violencia que está viviendo en nuestro país, en varios ámbitos. Este documento, estas palabras, pues desglosan varias de las formas en que la violencia y pues el extractivismo que estamos viviendo y el despojo que estamos viviendo y están viviendo los pueblos indígenas de México, pues están relacionados. Son luchas que tienen varias de ellas pues ya muchos años y pues son demandas muy contundentes que pues ojalá puedan pues seguir siendo impulsadas. Estos pueblos están organizados fuertemente en torno a ellas y bueno, pues les estaremos también dando seguimiento desde este programa para pues irles compartiendo cómo van avanzando en sus distintas luchas, pero bueno, este posicionamiento de estos pueblos indígenas es muy importante. También, si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el programa especial que se hizo sobre el foro de minería en regiones, en santuarios y regiones culturales en América Latina, pues lo que varios de los compañeros presentaban pues era como esta ola de proyectos y megaproyectos extractivistas que está viviendo nuestro país, pues a quienes está afectando mayoritariamente, digo, no solamente, pero sí mayoritariamente, pues es a los pueblos indígenas, ¿no? Por eso muchos de ellos y muchas personas clasifican esta ola de proyectos como el neocolonialismo, y pues hay un reconocimiento bastante generalizado sobre pues el conocimiento ancestral que tienen estos pueblos y cómo este conocimiento de cómo vivir en armonía con la tierra, y pues hay toda una labor de rescatar, de integrar estos conocimientos a las distintas luchas que hay en varios países, como los compañeros dicen aquí bastante explícitamente. Pues ellos nos pueden ayudar a buscar estas otras formas de existencia con el planeta, y bueno, pues sería importante también responder a su llamado y buscar pues distintas formas en que podemos solidarizarnos con estas luchas, pero también pues entender nuestro lugar dentro de ellas, y no solamente solidarizarnos, sino también asumirlas como propias. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre Wirikuta y sobre pues estas palabras que se dieron en este encuentro. Vamos a escuchar otra canción que se llama, si me aguantan tantito, se me mezclaron aquí los papeles y no sé qué canción sigue. Pero bueno, por mientras les recordamos que estamos en el Facebook, por si nos quieren contactar ahí, que es Hijos Espacio de la Tierra. Y también en nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org. Vamos a escuchar ahora la canción de Ya no más sangre, del grupo Aire. Es una canción pues que se hizo en el marco del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y es una canción pues muy fuerte, también muy contundente sobre lo que estamos viviendo en nuestro país. Y los dejamos con esta canción y regresamos con más información. Estas ametralladoras, se les atraviesa la fuerza pública, y fuerza pública es policía federal, policía local, policía estatal, ejército, marina, que se les atraviesa y los detiene. Ya basta de engañar al pueblo. Todos sabemos que esta guerra está perdida, señor. Ya no más sangre, ya no más muertes, señor presidente. Ya no más sangre, ya no más muerte, señor presidente. Esta guerra que nació hace 4 años no sirve para nada. Son vidas humanas entre balas. Defiende la justicia social. Costa Chica Guerrero, para el mundo, nos preguntamos, ¿quién les dio permiso? A corazón abierto defendamos nuestra tierra para que no caiga en manos de empresas mineras. Y nos preguntamos, ¿quién les dio permiso? Escúchame, hermana, escúchame, hermano. Si ama gonaña, cago santiña, pa, como ta sara, maquivinchiga ni vira que sana cachina, ay, anda quina, ya, kuma nuño oriente, coran tiara, cocaña cocuma. Y carnochi tu yolotzin, timanahuisque, tu taltipagnanzin, amo te cahuilisque, calaquisque mineras. Tashiyo y ni anima yo quisha la minería, ni huyo, chiñu unyan diagua. Uruani mialo, machusnalo y caminería, mato onambari, jugalo. A corazón abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Esta es nuestra tierra, nuestra naturaleza. Ni el cielo ni la tierra se pueden comprar. Ni el cielo, ni la tierra, ni el agua se pueden comprar. Bueno, pues continuamos aquí en el programa Hijos de la Tierra. Escuchamos uno de los spots que forman parte de la campaña A Corazón Abierto, defendamos nuestra madre tierra en contra de la minería. Y bueno, pues estamos aquí en este bloque queriendo informar acerca de lo que fue los trabajos de la segunda reunión de medios libres en la propuesta de esta campaña que se titula así, A Corazón Abierto, defendamos nuestra madre tierra. Bueno, pues esta reunión se llevó en el marco del 16 aniversario de la Policía Comunitaria allá en Paraje Montero, en el municipio de Marinaltepec, Guerrero, y bueno, pues un evento bastante, bastante concurrido, donde también se tenía pensado llevar a cabo la 36ª reunión del Congreso Nacional Indígena del Pacífico. Sin embargo, debido a algunos inconvenientes políticos, el Congreso Nacional Indígena se suspendió debido a que hubo cierta inconformidad por la presencia del secretario de Seguridad Pública de Guerrero al inicio de el aniversario de la Policía Comunitaria. Y bueno, pues ahí hay un debate en torno a si fue buena la presencia de este personaje o no. La Policía Comunitaria pues dejó clara también su postura de que la invitación se había hecho como en la idea de que ellos querían defender su postura, defender su proyecto de una policía autónoma e indígena que pues ha cosechado bastantes logros en términos de seguridad comunitaria en esa zona. Sin embargo, el Congreso Nacional Indígena también dejó claro sus principios éticos con el que se ha organizado ya desde hace varios años y pues siempre ha dejado claro que ha sido su organización siempre al margen de las autoridades gubernamentales y por eso decidió suspender sus trabajos que tenía planeado en el marco de este 16 aniversario de la Policía Comunitaria. Sin embargo, a pesar de este pequeño problema, la actividad se llevó a cabo, La policía comunitaria organizó 5 mesas de trabajo, uno donde se habló del territorio, en particular también acerca de la lucha minera, en contra de la minería, perdón. También hubo una mesa en torno al papel de la mujer y la seguridad comunitaria, otro en torno a la educación y también una mesa que fue donde participó el programa Hijos de la Tierra, que fue la segunda reunión de esta campaña a corazón abierto. Y bueno, pues ahí se reunieron varios colectivos, como por ejemplo el grupo Tlalchinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinolan. También estuvo con nosotros el taller Tadeco, Taller de Desarrollo Comunitario, también de Guerrero. También estuvieron los compañeros de la radio Genpo, que estuvieron transmitiendo en vivo toda la actividad. Compañeros también de Radio Chilapa, entre muchas otras organizaciones como Radio Ñomdá, las radios comunitarias de la CRAC, que ahora son 2, y también, perdón, que son 3 radios, y también nuestros compañeros de Unisur, que también transmiten allá en la costa y la montaña chica de Guerrero. Y bueno, pues muy buena la actividad, se rindió frutos al final de la jornada, se llegaron a distintos resolutivos. La jornada en torno a la policía comunitaria pues fue como cada año pues bastante fuerte. Las comunidades se reunieron, hicieron comida para todos sus policías comunitarios y se hizo un desfile de esta policía comunitaria que bueno pues fue, agrupó a cientos de indígenas que bueno pues han decidido pues impulsar su propia autodefensa. Algo que también ha estado cada vez creciendo más en nuestro país, como es la policía comunitaria de Ostula, la policía comunitaria ahora de Cherán, que está, bueno, pues llevando a cabo estas fogatas de seguridad en su propia comunidad y en gran medida impulsadas por pues este proyecto que ha sido como punta de lanza en el planteamiento de seguridad comunitaria. Y bueno, pues vamos a comentarles también un poquito de lo que fueron los acuerdos de la campaña, de la reunión sobre la campaña A Corazón Abierto. Sí, bueno, pues esta mesa dedicada a pues hacer una evaluación sobre la campaña y pues a lo mejor replantearse algunos objetivos o por lo menos revalorizar la estrategia de la campaña, pues como dice el compañero, dio muchos frutos. Estuvo presente en la mesa los distintos medios alternativos que pues la mayoría de ellos habían estado en la reunión en la cual surgió la campaña, pero también habían algunos nuevos y pues participaron también compañeros y compañeras de la policía comunitaria y de las comunidades de la CRAC que se están oponiendo a la minería. Fue una discusión de muchas horas y bueno, pues como objetivo de la campaña se planteaba como objetivo último pues la defensa de la naturaleza, la defensa de la madre tierra, pero también pues buscar distintas formas de socializar la información sobre la minería, poder informar a las comunidades, informar también a las ciudades y a las organizaciones y a la sociedad civil sobre la situación que se está viviendo en Guerrero en torno a la minería. Eso fue como en un primer momento. Y después una reflexión colectiva en la cual pues se llegó a la conclusión que sería importante que esta campaña no se redujera solamente al caso de Guerrero y al caso de el riesgo que están viviendo las comunidades de la CRAC y de la montaña, sino también pues de todas las luchas en contra de la minería. Entonces pues se planteó la posibilidad de que la campaña se expandiera y pues tuviera más bien una cobertura nacional, lo cual pues fue muy bien aceptado por todas las personas presentes en la mesa. Hubo una reflexión importante sobre pues cuáles tendrían que ser los mensajes de la campaña y a quiénes tendrían que estar dirigidos, y pues se decidió y se llegó a la conclusión de que tendrían que haber mensajes diferenciados hacia distintos sectores de la población, pues para jóvenes, para adultos, para las comunidades, para informar a las ciudades y estados que no son fuera de Guerrero, y pues que cada una de estas poblaciones pues tendría que tener mensajes específicos dirigidos hacia ellos, también pues en sus exigencias ante el gobierno, pues la campaña tendría que ser contundente en ese sentido. Se hizo un énfasis importante sobre la necesidad de pues acercarse a los niños y a los jóvenes, ya que, como se decía, pues las concesiones mineras son de por lo menos 50 años y por lo tanto este es un problema que pues no solamente va a vivir la gente ahorita, sino que es un problema que se le da como herencia a futuras generaciones, y no solamente por el daño ambiental y a la salud, sino también pues porque la minera va a seguir ahí. Entonces se hablaba sobre poder trabajar con los jóvenes y con los niños para pues ir compartiendo con ellos más cercanamente pues qué es esto de la minería, de qué se trata y pues cuáles son los efectos a largo plazo que a ellos les va a tocar vivir si se llegara a llevar a cabo. Se hizo el énfasis de la necesidad de hacer trabajos, como ya había comentado, tanto al interior de las comunidades y entre las comunidades, como hacia afuera, hacia las ciudades, hacia otros países. Y en este sentido, pues se hizo una lista, una lluvia de ideas sobre pues distintas cosas que tendría que hacer la campaña. Se llegaron a varios acuerdos que vamos a compartir con ustedes. La primera, como ya habíamos dicho, pues es extender la campaña a nivel nacional y pues seguir invitando a más medios alternativos y a más organizaciones a que se sumen a esta campaña, a que se sumen a la producción de materiales para difundir lo que está sucediendo en nuestro país. Se está pensando hacer una transmisión conjunta como la que se hizo en la primera etapa de la campaña con las distintas radios libres y alternativas. Se piensa hacer también pues una convocatoria más abierta para la producción de pues audios, videos y también materiales gráficos que puedan ayudar a pues informar sobre la minería en México. Y bueno, pues la idea es que esta campaña siga creciendo y pues vaya involucrando también a otras luchas en contra de la minería, y que bueno, pues este espacio de la campaña no solamente sea para la CRAC, la Policía Comunitaria, sino para todas las luchas que quieran también pues unirse y compartir su información y compartir sus testimonios. Y bueno, pues esto es más o menos las conclusiones de esta mesa. No sé si tú quieras agregar algo. Sí, nada más recordarles que hay una página en el internet donde ustedes pueden descargar los materiales que se han hecho en torno a la campaña Corazón Abierto, que es http://acorazonabierto.acervo.org. Ahí encontrarán estos materiales para que ustedes puedan descargarlos y también sumarse a la campaña. Y bueno, pues resaltar, dentro de estos acuerdos, la próxima reunión es el 19 de noviembre allá en Chilapa, Guerrero. Y bueno, es una reunión sumamente importante, ya que no solamente se va a hacer una evaluación de la segunda campaña Corazón Abierto, sino que también es una reunión de producción, es decir, se está invitando a todos los medios libres a que asistamos a Chilapa, Guerrero, para hacer pues trabajos audiovisuales, trabajos radiofónicos, ya que ahí el problema de la minería también es un hecho latente. Y también cabe resaltar que la campaña ahora es una campaña nacional y que bueno, pues va a intentar solidarizarse y abarcar más luchas en contra de la minería a cielo abierto, que en nuestro país pues cada vez siguen creciendo más estas resistencias, como es el caso de los compañeros Wirrárica, como es el caso de los compañeros de Chicomucelo, Chiapas, que también se están oponiendo a la minería a cielo abierto, los compañeros del Frente Amplio Opositor en contra de Minera San Javier, entre otros grupos que bueno pues han impulsado esta resistencia en contra de este nuevo colonialismo salvaje que se ha impulsado en nuestro país. Así que bueno, esa sería la nota y los invitamos a que se sumen a esta campaña nacional a corazón abierto, que sin duda va a seguir dando de qué hablar y su objetivo es llevar a cabo más trabajos que pues sirvan, apoyen y consoliden esta lucha en contra de la minería a cielo abierto en México. Así que bueno, y también ustedes pueden ahorita acceder a la página, seguramente en los próximos par de meses la página estará bastante más nutrida y también pues si ustedes tienen interés en participar o sumarse a la campaña, pues pueden entrar al grupo de Facebook que es A Corazón Abierto Defendamos Nuestra Madre Tierra. Lo pueden buscar así en Facebook y ahí pues está pues lanzando bastante de la información en torno a la misma y si nosotros tenemos más información sobre algún contacto al cual ustedes pueden buscar para ver de qué manera apoyar, se los estaremos compartiendo. Ahorita parece que no hay un contacto como tal, pero pues estaremos informándoles porque bueno pues es algo que creemos que es importante, que tiene que ir creciendo y pues que sería bueno que quienes puedan participar lo hagan y contribuyan a pues el crecimiento y la expansión de esta campaña. Bueno, pues vamos a continuar con un spot más de los que se hicieron en la campaña A Corazón Abierto en esta primera etapa y terminando vamos con una canción más para todos ustedes. Este es su programa Hijos de la Tierra, no le cambien, continuamos. Esta canción que va en defensa de territorio, esta canción que va en defensa de territorio. Nos quieren invadir, bosques derribar, no los vamos a dejar. Nos quieren invadir, bosques derribar, no los vamos a dejar. Crece la milpa, tierra bendita, que ahora ellos quieren matar. Crece la milpa en tierra bendita, que ahora ellos quieren matar. Y yo me pregunto, ¿quién les dio permiso? A corazón abierto defendamos nuestra tierra, para que no caiga en manos de empresas mineras, para que no caiga en manos de empresas mineras. Y yo me pregunto, ¿quién les dio permiso? Escúchame hermana, escúchame hermano, esta es nuestra tierra, nuestra naturaleza. Ni el cielo ni la tierra se pueden comprar. Ni el cielo ni la tierra se pueden comprar. Está en el momento la discusión si entra minera o no a la región. ¿Qué pasa si todo destruye? ¿Te quitarán la tierra? ¿Te quitarán los ríos? ¿Los niños? No, no estarán bien. A cielo abierto no me invadas, te lo digo, no lo evadas. Comisario, escucha, amigo campesino, no vendas la vida con la minera. Se quema la tierra, se acaba la leña. ¿A dónde irán tus hijas? Escúchame, ya le llamé a todos los vecinos. Basta de mineras, que devasta, basta. No entrará porque si entra destierra, quita lugares sagrados. Entonces, ¿dónde llegará San Marcos? A corazón abierto defendamos nuestra madre tierra. Montaña y tierra son sagradas, no a la minera. Con el corazón abierto, no a la minera, no a la minera, no a la minera. Bueno, pues regresamos al programa Hijos de la Tierra. Vamos a continuar con un poquito más de información para todos ustedes. Y bueno, vamos a comentar los acontecimientos últimos que han pasado allá en la delegación Magdalena Contreras de la Ciudad de México, donde, bueno, pues ya desde hace casi 3 años los vecinos de esas colonias se han quejado, han patentado su rechazo en contra de un megaproyecto vial que se le ha llamado la Supervía Poniente y que ha sido esencialmente un capricho del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubón, que bueno, pues ha decidido, pues por un lado, mantener una relación de negocios con una empresa mafiosa española como es UHL y Copri, quienes son los concesionarios de esta carretera privada y quienes han sido acusados en España de tener tratos corruptos con los gobiernos y de hacer malas obras. Bueno, pues eso a Marcelo Ebrard no le importa y decide mantener este megaproyecto. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha sacado ya varias recomendaciones denunciando la actitud del gobierno del Distrito Federal, denunciando el hacer esta obra sin los permisos necesarios y bueno, pues también teniendo claro que esta supervía pues tiene un alto costo de desastre ambiental para una de los pocos zonas verdes que sobran aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad Monstruo. Bueno, vamos a leer el comunicado que nos manda el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota en defensa del medio ambiente. Dice así, boletín número 52, 12 de octubre del 2011. Octubre, una vez más, el mes elegido para reprimir al Frente Amplio. Con una nota falsa, el Universal Online describe la toma del plantón del Frente Amplio. ¿Serán estas las intenciones del GDF? La zona está rodeada de al menos 500 granaderos. Los escasos recursos públicos se ocupan para reprimir a las y los defensores de derechos humanos. En plena campaña de fondos, el GDF hipoteca el Distrito Federal en 6 mil millones de pesos, lo cual equivale a lo que se recauda en un año de tenencia. Una vez más, se utiliza la fuerza pública para amedrentar a los ciudadanos protegiendo intereses privados de la empresa española OHL y la mexicana Copri en la zona cero del desastre de La Malinche. El jefe de gobierno, en lugar de cumplir con las recomendaciones 01-2011 de la Comisión de Derechos Humanos del DF y reparar las agresiones a los derechos humanos que ha violado, insiste en imponer la Supervía Poniente al margen de la ley. Hacia las 2 de la madrugada del día de hoy, bueno, esto pasó hace una semana, llegaron furtivamente más de 500 granaderos, entre ellos el Grupo Especial de Reacción Inmediata GERI. Aparentemente armados, acompañando a poco más de 250 trabajadores del GDF y o de la empresa OHL Copri, situación que tiene como objetivo intimidar y disuadir la resistencia digna que el Frente Amplio realiza en la zona. En una nota del Universal Online de hace un par de horas se publica que el campamento La Malinche 26 de julio fue desintegrado y desplazado pacíficamente, cuando en realidad nada de eso sucedió. Quienes pasaron esta nota falsa a este diario, ¿qué prepara el gobierno del DF? El jefe de gobierno busca implantar un gobierno de coalición para uso libre de la represión. Esta situación, considerada como riesgo por la Comisión de Derechos Humanos del DF, ha sido motivada que esta mañana se emitan medidas preventivas para las y los integrantes del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Secretaría de Gobierno, y alertar a los legisladores de los distintos partidos políticos. El día anterior, el gobierno de la ciudad anunció la reforestación de la loma y, en contraste, una de las primeras acciones realizadas antes de clarear este día fue la tala ilegal de una nueva zona del área natural protegida del paraje de la loma. Nuevamente, sin contar con los permisos correspondientes ni la debida presencia del personal de PAOT, ESMA y Corena, al momento también se han introducido excavadoras para iniciar el desmonte del lugar. Llama la atención que el gobierno del DF esté en una campaña financiera y al mismo tiempo utilice los recursos públicos para movilizar al menos a 500 granaderos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Alertamos a los legisladores en relación al título de concesión que firmó el GDF con las empresas OHL y Copri, pues ahí se obliga a pagarle a la empresa 6 mil millones de pesos, cantidad equivalente a lo que se recauda en un año de tenencias, más del 10% anual en caso de cualquier eventualidad. Esta es una hipoteca inadmisible que pesa sobre los contribuyentes en esta ciudad. De igual forma, le reiteramos la petición de que hagan valer el Estado de Derecho y no permitan la impunidad ni la ilegalidad, y que exijan al jefe de gobierno cumpla con la recomendación 1-2011 de la Comisión de Derechos Humanos del DF, suspendiendo así la Supervía Poniente. Atentamente, el Frente Amplio contra la Supervía Poniente de Cuota en defensa del medio ambiente. Incrementemos las acciones que eviten el calentamiento global. Y nos invitan a visitar su blog, que es http://prociudad-procontreras.blogspot.com, y su correo electrónico es prociudadprocontreras@gmail.com, y el Facebook en el que pueden contactarlos es Magdalena Contreras Cabrera, así como suena. Así que bueno, esto es parte del comunicado que lanza el Frente Amplio, y bueno, pues aquí hay varias cosas que analizar. Sin duda, una de las más grandes es que el jefe de gobierno, este nefasto personaje llamado Marcelo Ebrard, ha decidido hipotecar la Ciudad de México, ha decidido hipotecar parte de sus recursos, como son los 6 mil millones de pesos que se le tienen que entregar a la empresa en dado caso de que no se realice la obra. Es decir, sin preguntarnos, este tipejo de Marcelo Ebrard ha decidido comprometer los recursos públicos que no son de él, sino que él está pues a cargo de cuidarlos y bien manejarlos, cosa que no está haciendo. Junto con ello, pues una campaña de desprestigio, de desinformación, pues de notas bastante raras que saca no solamente el Universal Online, la propia Jornada, en la cobertura que hizo sobre la represión al plantón de la Malinche y el hostigamiento de los últimos días, ha quedado seriamente parco, le ha faltado pues ese carácter crítico que debería de existir en un periódico que se dice de izquierda, y lamentablemente pues se ve su interés más afín hacia el gobierno capitalino. Y bueno, pues es lamentable. Desde aquí les mandamos un saludo al Frente Amplio contra la Supervía Poniente y a toda la gente que en la Magdalena Contreras lucha en contra de este megaproyecto. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que esté pasando, y sin duda esto va a ser una denuncia que le va a pesar a Marcelo Ebrard en sus intenciones políticas. Y bueno, pues lo mismo pasa para el propio López Obrador, ya que él fue de los primeros que empezó este megaproyecto junto con lo de las vías elevadas aquí en la Ciudad de México. Que el problema no es si hacen o no hacen carreteras, el problema es que deben de consultar a las comunidades por donde van a pasar, y segunda, de que hay una política económica de cómo hacerlas. ¿Las haces para el Estado, las haces para el pueblo, o las haces privatizadas y neoliberales, como es el caso de sus megaproyectos viales? Así que bueno, esta sería la nota de la Supervía Poniente, bueno, de la lucha en contra de la Supervía Poniente, y nos vamos a ir con un tema musical y regresamos para más información aquí en su programa Hijos de la Tierra, que pues es un programa semanal dedicado a la lucha socioambiental. Así que vamos a escuchar este tema musical y regresamos. Sí, vamos a escuchar a Bob Marley con Concrete Jungle y regresamos con más información. Bueno, tenemos una falla técnica, vamos a revisarla y en un momento continuamos con la canción que les teníamos preparados. Y bueno, pues ese es el programa Hijos de la Tierra. Y si no, vamos a brincarnos esta canción para ir con la siguiente, a ver si en el siguiente corte podemos pasarles esta canción de Bob Marley que se llama Jungla de Concreto. Y bueno, pues que viene a colación con esta jungla que nos invade aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues vámonos con el tema musical. Bueno, pues regresamos aquí a Hijos de la Tierra y como les habíamos dicho hace rato, pues el día 21 de este mes, es decir, este viernes, se inaugura oficialmente el Tribunal Permanente de los Pueblos, que pues es una iniciativa que, entre otros, está pues convocada por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pero bueno, pues es un tribunal que está juntando muchos temas muy distintos y a muchas organizaciones muy distintas también. Y habíamos platicado ya sobre este tribunal, pero pensamos que sería importante hacer una recapitulación. Entonces, la semana pasada, Luis Hernández Navarro saca un artículo en La Jornada que es bastante concreto, bastante sintético sobre pues de dónde viene este tribunal y cuál es su plan aquí en México, qué es lo que va a hacer. Entonces, pues no queda más que leer este artículo de opinión breve para hacer memoria sobre qué es esto del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y Luis Hernández Navarro nos dice así: el próximo 21 de octubre arrancará la realización del Tribunal Permanente de los Pueblos en México. En él se juzgarán la violación a los derechos humanos. Culminará a finales de 2013 o a principios de 2014. Buscará evitar que sus trabajos sean utilizados con fines electorales. El Tribunal Permanente de los Pueblos se fundó en 1979, hace 32 años, en Bolonia, Italia. Su función es hacer visible y calificar en términos de derecho aquellas situaciones en las que se denuncien crímenes contra la humanidad. Tiene el objetivo explícito de convertir en permanente la función desempeñada por los tribunales Russell sobre Vietnam y sobre las dictaduras en América Latina. El proceso en México comenzó hace 2 años, cuando organizaciones sociales, civiles, defensoras de derechos humanos e individuos entablaron contacto con la Fundación Lelio Basso de Italia, que tiene a su cargo la continuidad del Tribunal Permanente, para solicitar que se llevara a cabo en México una sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos para que para ello se conformara la sección mexicana del Tribunal. Con este fin elaboraron distintos documentos y una petitoria formal en la que se muestran las violaciones a los derechos humanos en México. Recientemente, el TPP aceptó abrir un expediente relativo a la situación mexicana a partir de audiencias especializadas, sobre distintos temas, donde se podrán presentar casos concretos que fundamentarán y profundizarán lo planteado por la petitoria aprobada, hasta llegar a la elaboración de una denuncia formal que pueda ser juzgada por este tribunal de conciencia en su audiencia final, la cual se celebrará en nuestro país hacia finales de 2013 o inicios de 2014. El Tribunal Permanente de los Pueblos está integrado por 130 miembros, nombrados por el Consejo de la Fundación Internacional Lelio Basso por el Derecho y la Liberación de los Pueblos. A lo largo de su historia, se ha reunido en más de 40 ocasiones, juzgando hechos acaecidos en muchos países, que implican desde situaciones de genocidio hasta crímenes ecológicos. El TPP aspira a ser una tribuna permanente para dar la palabra y otorgar visibilidad a los pueblos que han sufrido graves violaciones a sus derechos fundamentales. La carta fundante que legitima su misión es la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos, proclamada el 4 de julio de 1976 en Argel. En ella se reconoce el derecho de los pueblos a existir y a la libre determinación. La historia del TPP puede seguirse por conducto de sus hechos, de las sentencias que ha pronunciado, de la conceptualización que ha desarrollado, de la técnica jurídica que ha producido. Nace no como iniciativa, sino como instrumento. La calificación de permanente no es, en lo esencial, una connotación temporal o de duración de su mandato, sino que se refiere a su permanencia y a su trabajo sostenido. El TPP es simultáneamente un instrumento, una tribuna, un espacio para la memoria, un mecanismo para dar visibilidad a los agravios y a los agraviados, un terreno para que la palabra fluya. El título del expediente México del TPP es Tratados de Libre Comercio, Guerra Sucia, Impunidad y Derechos de los Pueblos. Se ha propuesto la realización de 7 audiencias temáticas: violencia, guerra sucia, impunidad y acceso a la justicia, feminicidios y violencia contra las mujeres, violencia contra los migrantes, emigración como algo forzado, trabajo, precarización y desregulación laboral y violación a los derechos laborales colectivos, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía, los ataques del sistema agroalimentario industrial global contra la vida campesina y los pueblos indios, devastación ambiental, los efectos de la industrialización capitalista en los territorios de pueblos indios y población en general, y medios de comunicación, su pertinencia y su urgente independencia. El antecedente central del TPP es el Tribunal Internacional contra los Crímenes de Guerra, formado para juzgar moralmente los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Vietnam. Durante la sesión inaugural, Jean-Paul Sartre sostuvo que los derechos de los individuos y los pueblos no pueden ser negados por razones de Estado. Explicó cómo el juicio de Nuremberg supuso una novedad histórica, aunque fallida, un cambio esencial en materia jurídica y política, la sustitución de un derecho a la guerra por un derecho contra la guerra. Nuremberg, dijo el filósofo, desapareció, pues ninguna de las potencias estaba interesada en condenar prácticas coloniales. Ante la ausencia de instancias de supervisión judicial, el Tribunal Russell fue concebido para dar una respuesta ética. El tribunal no fue designado por un Estado o por una autoridad alguna, careció de cualquier poder. Su legitimidad radicó precisamente en esta falta de poder, en su independencia con respecto a las potencias y en su universalidad. No recibió órdenes de gobiernos o de partidos. Sus miembros analizaron los hechos con sus almas y sus conciencias. No fueron fiscales ni pusieron sanciones. Su legitimación se obtuvo a posteriori, a partir de los resultados, en la medida en que los pueblos estuvieron de acuerdo con su veredicto. Estos principios siguen siendo válidos para el TPP. El tribunal echa mano de mecanismos jurídicos que cuestionan de raíz el modelo normativo neoliberal y que están al margen de las estructuras de poder. Utiliza las convenciones internacionales sobre derechos humanos sin las ataduras que crean los poderes mundiales y políticos. Parte de una idea de fondo. La lucha y la promoción de los derechos humanos se da por la vía jurídica. Las bases de los juicios del TPP son las convenciones sobre derechos humanos de carácter internacional. El TPP es una conciencia ética de los pueblos, no un proceso jurídicamente vinculante. Parte de la idea de que el derecho debe dar visibilidad a la memoria. La impunidad no es un asunto meramente judicial. La lucha contra ella, considera el tribunal, se realiza también desde los preceptos de verdad, justicia y reparación de daños para todos los pueblos que son víctimas de sus derechos fundamentales. Esto es justamente lo que se quiere hacer en México. Y bueno, pues este es el artículo de Luis Hernández Navarro que pues nos da un recuento sobre la historia del TPP y pues los temas que pretende abordar aquí en México. Y cabe la pena resaltar este último punto que menciona sobre cómo pues el tribunal es un tribunal ético, es un tribunal de conciencia, no es un tribunal vinculante, es decir, que no tiene pues el poder para obligar a los estados y a los gobiernos a llevar a cabo las sanciones éticas que hacen, pero sirve pues para visibilizar estas violaciones a los derechos humanos y a los derechos de la naturaleza y sirven como pues mecanismos de presión que pueden utilizar los pueblos para pues deslegitimar y mostrar la verdadera cara de estos gobiernos y pues de este sistema que es el que está produciendo pues todas estas problemáticas que el tribunal se encarga de revisar. Y es interesante porque pues los tribunales de conciencia se han llevado a cabo ya durante muchísimos años, como menciona aquí, pero pues vemos que también en los últimos años pues han sido una herramienta que se ha retomado y que se está llevando a cabo en los distintos países que están viviendo estas situaciones. Recordemos que el Encuentro Continental por los Pueblos de la Vía Ayala, de los Pueblos de la Vía Ayala en contra de la minería, que se llevó a cabo en Ecuador, pues tuvo un tribunal ético en el cual se sancionó y se expuso la verdadera cara del gobierno de Rafael Correa, pero bueno, pues esto se está llevando a cabo en distintos países. En Argentina se acaba de llevar a cabo uno también en torno a la minería y pues vemos que es una iniciativa que los pueblos están tomando ante la falta de respuesta a sus demandas de justicia. Y bueno, pues es como una forma también de ir construyendo esas otras formas de hacer justicia desde los pueblos y desde la conciencia de los pueblos. Así que pues será interesante ver qué sucede en torno a este tribunal, que como dice aquí, pues va a durar alrededor de dos años y medio, y que durante todo ese tiempo pues se va a encargar de registrar todos estos distintos casos de violación a los derechos humanos y a partir de esto pues hacer una sentencia formal hacia el gobierno mexicano. Cuando pues vaya saliendo más información y también a lo mejor algunas formas de participar, pues lo estaremos informando. Y solamente para terminar, comentar que en la última reunión de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues se acordó participar como asamblea en este tribunal y pues estar a cargo de la organización de todas las audiencias en torno a las afectaciones socioambientales y la denuncia de los casos. Así que pues seguramente en los próximos meses estaremos también teniendo más información en torno a lo que la asamblea vaya haciendo. Y como dije hace un ratito, si hay alguna forma en que podamos participar, aunque no seamos parte de una organización o del comité organizativo, pues lo estaremos comentando, porque sería importante que nos uniéramos a esta iniciativa. Y bueno, pues esto es la información que hay en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a escuchar una canción que aquí nos gusta mucho, que es una canción de Los Rastrillos con Dr. Mayall, que se llama No hay paz y no hay justicia. Bueno, No hay paz, y es una canción pues muy pues cercana a lo que hemos estado comentando, así que los vamos a dejar con ella. Ojalá la disfruten, y terminando regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo en La Que Huelga Radio, en Regeneración Radio y en Radio Unisur. Yeah. claras las estrategias, son muy claras sus intenciones. Mantenernos divididos y poder organizarnos. Mantenernos divididos y poder organizarnos. Sutil, sutil, de manera sutil, para llegar a la mente no se puso un proyectil. Con la ignorancia manipulando, también están las drogas circulando. Tenemos a la iglesia que es como una anestesia, mientras tanto los niños llorando. La esclavitud no habrá acabado mientras haya personas que sigan controlando. No hay paz si no hay justicia, solo queremos vivir con dignidad, sí. Y unidad. Debemos poner de la inteligencia mucha, ni un minuto más de paciencia, que nuestro camino sea la coherencia. Necesitamos la fuerza de todos, como la tierra necesita sol. Necesitamos unos de otros, porque pelearnos entre nosotros, no caer en su juego, salir de la ignorancia, traspasar las barreras de tu propia voluntad. Los pobres somos guerreros, musulmanes, judíos y rastafaris, indígenas y citadinos. Bueno, pues continuamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, pues vamos a continuar con un tema pues que tiene que ver con varios temas socioambientales. Uno de ellos es la soberanía alimentaria, que bueno, ya lo hemos comentado aquí, es la capacidad que tiene todo pueblo, todo país, a poderse abastecer a sí mismo de alimentación y así conservar su soberanía y su independencia ante otros países. Imagínense, si nuestro país dependiera de su alimentación de otros países, pues somos un pueblo dependiente, esclavo. Y lamentablemente en varias áreas de nuestra producción, pues esta dependencia alimentaria se hace cada vez más grande. Y bueno, pero también este tema que vamos a continuación también tiene que ver un poco con la salud de todos nosotros, con el rescate de nuestras plantas originarias y de un muy, muy buen alimento que, como todo alimento sano, pues también es una medicina para el cuerpo, para aliviar todos nuestros dolores. Y bueno, este es el caso de el amaranto, es la semillita de la cual queremos hablar en esta ocasión. Y bueno, ¿qué es el amaranto? Se preguntarán ustedes. El amaranto es una planta que pertenece a la familia de la amarantácea y al género Amaranthus. Su nombre científico es Amaranthus sp. El amaranto es una planta de cultivo anual que puede alcanzar de 0,5 a 3 metros de altura. Posee hojas anchas y abundantes de color brillante, espigas y flores púrpuras, naranjas, rojas y doradas. La familia amaranteance reúne cerca de 60 géneros y más de 800 especies, cuyas características cambian notablemente dependiendo del ambiente en el que crecen, lo que dificulta la identificación de las plantas. Ya que bueno, pues hay varias de ellas, ¿no? Más de 800 especies de tipos de amaranto. Existen tres especies de amaranto que producen semilla y que a su vez son las más apreciables: el Amaranthus caudatus, que se cultiva en la región de los Andes y se comercializa como planta de ornato principalmente en Europa y Norteamérica; el Amaranthus cruentus, es originaria de México y Centroamérica, donde se cultiva principalmente para obtener grano y también se consume como vegetal. Y bueno, pues todos hemos probado alguna vez alguna alegría o un guanzontle, que también es una especie de amaranto, el guanzontle famosísimo. Y también está el Amaranthus hipocondriacus, que procede de la parte central de México y se cultiva para obtener grano, con el que también se hacen estas famosísimas alegrías, así como también harina de amaranto. La planta de amaranto tiene una panícula o una panoja parecida al sorgo, con una longitud promedio de 50 centímetros a 1 metro. Esta panoja, formada por muchas espigas que contienen numerosas florecitas pequeñas que alojan una pequeña semilla cuyo diámetro varía entre 9 y 1,7 milímetros, representa el principal producto de la planta de amaranto, con la que se elabora cereales, harinas, dulces, etcétera. El ciclo vegetativo del amaranto tiene su promedio de 180 días desde que germina hasta que la semilla alcanza su madurez. Así que 180 días después de que ustedes han sembrado estas semillitas, seguramente obtendrán pues un fruto con mucho más semillas. ¿De dónde es originario el amaranto? Bueno, pues históricamente el origen de la planta del amaranto se ha ubicado en el centro y Norteamérica, México y Guatemala, y en Sudamérica como en Perú y Ecuador. Y bueno, pues junto con el maíz y el frijol y la chía, el amaranto fue uno de los principales productos para la alimentación de las culturas precolombinas de América. Para los mayas, aztecas e incas, el amaranto fue la principal fuente de proteínas y se consumía como verdura y grano reventado. Además, estuvo asociado a los ritos religiosos, a los dioses y a la visión cósmica de estas culturas. Con la llegada de los españoles a América y durante la conquista, el amaranto fue eliminado de la dieta indígena por razones religiosas y políticas. La cultura del cultivo y consumo del amaranto casi desaparecen. Solamente en los lugares más apartados de la conquista española se mantuvo la producción de amaranto. ¿Dónde se cultiva el amaranto? Bueno, pues las zonas de producción y cultivo de amaranto son las mismas de la época precolombina. Puebla es el mayor productor de amaranto en México, con 51% de la producción total nacional. Le siguen Morelos, Tlaxcala, Distrito Federal y el Estado de México y Guanajuato, con 22, 18, 9, 6 y 2% respectivamente. ¿Cómo se consume el amaranto? Se preguntarán. Bueno, pues el amaranto se consume principalmente como un cereal reventado, del cual se elaboran los siguientes productos finales: las alegrías, el cereal de amaranto reventado, las granolas, los tamales, los atoles, el pinole, el mazapán, etc. Existen otros productos elaborados como cereales enriquecidos, tortillas, galletas, panqués, horchata, bebidas, chocolatadas, hojuelas y harinas. ¿Con qué otros nombres se conoce el amaranto? También se preguntarán ustedes. Bueno, pues a la planta del amaranto se le conoce como la planta inmarcesible, que no se marchita. Pero dependiendo de la región, país o presentación del producto, planta o dulce, recibe los siguientes nombres: huatli, bledo o alegría. ¿Qué productos se elaboran con el amaranto? Bueno, pues de la planta del amaranto se pueden obtener productos derivados, de los cuales el más importante es el grano del amaranto, que al ser reventado provee de un cereal para elaborar productos terminados como las alegrías, los mazapanes, cereal reventado, granolas y harinas de amaranto. También se logran productos industrializados como cereales enriquecidos, harinas concentradas, extruidos, almidones, aceites y colorantes derivados del amaranto. Estos sirven como insumos para otras industrias de alimentos y bebidas para elaborar productos de amaranto o bien como materia prima de sectores industriales, químico, cosmetología y farmacéutica, etc. Y bueno, pues, ¿cuáles son las propiedades que tiene el amaranto para nuestra salud? El amaranto es el producto de origen vegetal más completo. Es una de las fuentes más importantes de proteínas, minerales y vitaminas naturales. Imagínense, contiene vitaminas como la A, la B, la C, la B1, la B2 y la B3, además de ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. Además, es uno de los alimentos con altísima presencia de aminoácidos como la lisina. Así que bueno, pues un gran alimento que provee pues de muchas proteínas al cuerpo humano. La cantidad de proteína de la semilla de alegría es mayor que la de los cereales. Contiene el doble que el maíz y el arroz y de 60 a 80% más que el trigo. Imagínese usted. El amaranto se puede utilizar integralmente como un recurso para proporcionar a la población los requerimientos proteicos y de calorías, los cuales en la actualidad se obtienen tan solo con el 20% de especiales vegetales como el trigo, el arroz, el mijo, el sorgo, la papa, el frijol, la soya y el azúcar. Un estudio realizado en 1975 por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos para conocer vegetales poco explotados pero con gran potencial demostró que el amaranto es uno de los 36 cultivos más prometedores del mundo. Por esa razón, la misma academia lo describió como el mejor alimento de origen vegetal para consumo humano. Imagínese usted, el mejor alimento, y tenemos la ventaja de que sea mexicano, una de sus variantes de producción, y que aquí, por ejemplo, en Milpalta, en la salida Milpalta, cada año, aproximadamente en mayo, se lleva a cabo la Feria del Amaranto, una feria sumamente importante que le recomendamos que usted visite para que pueda hacerse llegar de productos mucho más económicos y aparte directamente de los productores. Y bueno, pues el amaranto también, aunque usted no lo crea, aparte de todas esas cualidades que tiene, también tiene sus usos medicinales. El amaranto ha sido aprovechado desde tiempos prehispánicos. Las hojas se utilizaron para infusión contra la diarrea, no solo por su valor nutritivo, sino también por las propiedades médicas que se le atribuyen y se han confirmado con las investigaciones realizadas durante los últimos años. Recientes estudios demostraron que una gelatina con alto contenido de fibra, elaborada con base de amaranto, nopal y harina de brócoli, podría prevenir el cáncer de colon. Imagínese, por las propiedades nutritivas y los componentes de amaranto, proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, fibras y grasas, es recomendado para prevenir y ayudar a curar afecciones como la osteoporosis, en diabetes mellitus, en la obesidad, en la hipertensión arterial, el estreñimiento y la diverticulosis, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia hepática, la encefalopatía hepática y un alimento apto para celíacos, dieta para personas con autismo. Imagínense cuántas potencialidades y cualidades tiene esta semillita. Se recomienda a pacientes con problemas bucodentomaxilares, geriátricos, a personas desnutridas y oncológicas, en dietas hiperenergéticas e hiperproteicas. Es decir, si tú eres un atleta que requiere mucho potencial proteínico, bueno, pues échate una alegría que seguramente te dará bastante fuerza para hacer tus actividades. También es hipocolesteromiante, y bueno, es decir que no retiene el colesterol, ayuda a que el colesterol pueda retirarse de nuestras arterias, y por su contenido energético también es beneficioso para pacientes con requerimientos calóricos elevados. Así que bueno, wow, diríamos de esta semillita, y que se las súper recomendamos. ¿Qué otro uso sostiene el amaranto? Bueno, la planta de amaranto es un producto que se puede aprovechar integralmente, tiene múltiples usos, aplicaciones y sus subproductos como verdura. De estas obtienen hojas para sopas y ensaladas, como el guanzontle, que insistimos, es una variedad del amaranto. Como planta de ornato, es decir, una planta para adornar así la casa, para adornar algún arreglo floral, también se puede ocupar. Si usted lo ha visto, tuvimos hace poco la oportunidad de ver el crecimiento de plantas de amaranto ahí en las tierras de Morelos. Y bueno, pues es un color rojo anaranjado sumamente hermoso, que también, pues sin duda por eso servirá como planta de ornato. También el grano se destina para semilla, para germinados, para cereales, para harinas e insumos industriales. Y también para el esquilmo, para obtener forrajes para animales, abonos para los cultivos y camas para los cultivos de viveros. Y bueno, pues como insistimos, esto ya lo ocupaban los aztecas en gran medida, en gran cantidad. Y bueno, pues era parte de sus alimentos centrales, que bueno, pues lamentablemente también por esta colonialización se ha ido perdiendo. Y ya para terminar, nada más buscando un poquito de información en torno al amaranto, encontramos una nota en ecoportal.net que habla también de algunas ventajas médicas del amaranto. Y es un estudio que hicieron en Inglaterra y dice así: la naturaleza contraataca, el amaranto inca devora transgénicos de Monsanto. El amaranto inca kiwicha invade plantíos de soya transgénica de Monsanto en Estados Unidos, como si estuviera en una cruzada por acabar con esta nefasta empresa agrícola y de paso dar un mensaje al mundo. En lo que parece ser una muestra más de la sabiduría de la naturaleza abriendo camino, la especie de amaranto inca, conocida como kiwicha, se ha convertido en una pesadilla para Monsanto. Curiosamente, esta compañía, conocida por sus diabólicas como Mondiablo, por sus diabólicas prácticas, se refiere a esta hierba sagrada para los incas y los aztecas como una mala hierba o una hierba maldita. Así dicen en los comunicados de Monsanto en torno al amaranto. Imagínense cómo estas empresas transnacionales hasta, bueno, pues mala hierba le dicen a esta pues semilla o cereal de primera calidad. El fenómeno de la expansión del amaranto en cultivos de más de 20 estados a lo largo de Estados Unidos no es nuevo, pero merece ser rescatado. ¿Acaso celebrado la pericia y quizás hasta la inteligencia de esta planta guerrera que se ha opuesto al gigante de las semillas transgénicas? Desde el 2004, un agricultor en Atlanta se dio cuenta que brotes de amaranto resistían al poderoso herbicida Roundup, basado en el glifosato, y devora campos de soya transgénica. El sitio web de Monsanto recomienda a los agricultores mezclar el glifosato con herbicidas como el 2,4-D, que fue prohibido en Escandinavia por haberse correlacionado con el cáncer. Así que bueno, pues la batalla ahí está, y pues afortunadamente para todos los que luchamos en contra de los transgénicos, el amaranto es parte de las filas en contra de estos nefastas plagas, como los sí lo son, pues los cultivos transgénicos y en especial de Monsanto. Así que bueno, pues ojalá y les haya servido. Les recomendamos sin duda pues consumir los amarantos en donde usted los encuentre. Y bueno, esencialmente pues cómpreselo a los productores locales. Vaya a la Merced a conseguir amaranto, tanto suelto como en alegrías, que seguramente lo encontrará mejor. Que si usted, aquí ya le habíamos hablado de lo que son los cereales de Kellogg's, que son en verdad veneno para sus hijos. Bueno, pues le puede usted cambiar la dieta, compre una barra de alegría, la mezcla con leche todos los días y se la da a sus hijos, y las cestas de Kellogg's simplemente van a quedar bastante absurdas de combinárselas con estas pues belleza alimenticia que es el amaranto para los niños. Así que bueno, pues los invitamos, aparte de que la mayoría de amaranto, lamentablemente ya no todo, bueno, pues está pues cohesionado para que se mantenga así en barrita como lo conocemos en las alegrías, se mezcla con chocolate y con miel, que bueno, pues sin duda también son pues elementos proteínicos sumamente importantes. Aquí ya hemos hablado de las cualidades también sumamente importantes de la miel. Y bueno, pues miel y amaranto, imagínese usted qué buena combinación. Así que esta sería la información del amaranto y esperemos que les haya servido. Y pues buen provechito si ha decidido hacerse un buen alimento con esta planta guerrera, ¿no? Como lo describe el artículo. Así que esa sería la información. Vamos a continuar con una canción más. Esta es una canción de Liliana Felipe que nos habla acerca del chile. Sabemos que no estamos hablando del chile en el tema, pero bueno, es una canción muy bonita también que nos habla de las cualidades que tiene los chiles. Hay otros, muchos otros nombres, ¿no? El ají, en fin, hay varios nombres para los picantes que comemos en todo el mundo. Hace poco, hablando con un compañero de Kenia, nos decía que más del 70% en el mundo, de la población mundial, pues consume picantes, consume chiles. No es una característica de la gente de México. Nos comentaba que también en África se come bastante picante. Y bueno, pues vamos con esta canción que esperemos les guste, de Liliana Felipe, que se llama La Cumbia del Molcajete. Como sustancia la capsaicina, que no es mortal ni es dañina. Libera las sustancias cerebrales que causan placer, placer. Y vuelve la sexualidad exuberante en la mujer, mujer. Serrano, guajillo, manzano, pasilla, chipotle, piquín. Cascabel, cuaresmeño, morita, poblano, mulato, de amor. Esta es la salsa de molcajete, no te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero, no la revuelvas, no seas curioso. Dale, dale, tú sigue dándole al tejolote, sigue moliendo. Sigue moliendo, sigue moliendo y verás. Dale, dale, tú sigue dándole al tejolote. Sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás. Esta es la salsa de chile bola. Si te la comes te arde la panza. Dale, dale, tú sigue dándole al tejolote. Sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás. Dale, dale, tú sigue dándole al tejolote. Sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás. sigue moliendo y verás. Así, síguele. Sigue que moliendo muele, y verás. Que le muele, que le muele. Sigue moliendo y verás. Regresamos aquí a Hijos de la Tierra en la Que Huelga Radio. Y espérenme tantito porque tuve aquí una situación. Bueno, pues teníamos otra nota para ustedes sobre pues la contaminación del cultivo de algodón silvestre en México con transgénicos, pero por el tiempo ya tenemos que pues excluir esa nota de esta del programa del día de hoy. Lo vamos a dejar para la próxima semana, se los dejamos ahí como pendiente. Y bueno, pues para ir cerrando, entonces vamos a pues leer la agenda de estas semanas. Hay mucha información, así que pues si tienen su agenda por ahí, sáquenla para ir apuntando los eventos que les puedan interesar. Y bueno, para empezar, nos llega esta información. Dice, los invitamos al foro Reflexiones sobre el paramilitarismo y la guerra de baja intensidad en Chiapas y México, evento que se realizará en el Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM el día 12 de noviembre a las 11 horas. Y los compañeros dicen, si ustedes a título individual o de colectivo desean participar en este evento con una ponencia, favor de comunicarse con nosotros a este mismo correo para considerar los tiempos de su participación. No tenemos el correo aquí, pero bueno, esta invitación la comparten el colectivo de salud, colectivo zapatista NESA y estudiantes autónomos de la FES Aragón. Y bueno, pues si conseguimos el correo se los compartimos, y si no, pues ya de todos modos están invitados a este foro sobre paramilitarismo y guerra de baja intensidad en Chiapas y México el día 12 de noviembre a las 11 horas. Sí, también continuando con las invitaciones, bueno, pues hay una jornada de cine debate que se titula Globalización y Medio Ambiente, que se está llevando a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México por parte del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Y bueno, pues ellos están invitando a ver la última función que tienen de esta jornada. No, parece que tienen todavía tres funciones más. Bueno, es la del 27 de octubre, que se titula También la lluvia. Se va a presentar en la sala Fernando Benítez. Y bueno, pues cuenta la historia de Sebastián Costa, un director y productor que quiere hacer una película sobre Cristóbal Colón, desmitificando al personaje. Y bueno, pues sale Gael García, y también es una película sobre la lucha por el agua allá en Bolivia. Y también tienen agendada el próximo 10 de noviembre el documental Suburbia, o en inglés, El fin de la suburbia. Desde la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos han invertido gran parte de su riqueza en los suburbios, prometiendo una sensación de espacio, accesibilidad, vida familiar y movilidad ascendente. Sin embargo, bueno, pues hablan de las contradicciones de este proyecto urbano. Y para cerrar, el 24 de noviembre, el documental Home, esta película francesa que se rodó en 54 países y compuesto de impactantes vistas aéreas de los rincones naturales más fascinantes del planeta, que muestran la biodiversidad que tiene nuestro planeta Tierra. Todas estas proyecciones van a ser en el edificio F de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Van a comentarlo diversos especialistas. La entrada es libre. Y si tú quieres más información, entra a la página de www.ceich.unam.mx y ahí encontrarás la cartelera de estas proyecciones. Así que bueno. Y pues todas las proyecciones son a partir de la 1 de la tarde hasta las 3. Así que bueno, pues ahí está esa invitación. Bueno, también nos llega la convocatoria al Encuentro Nacional para reflexionar y actuar sobre la situación de emergencia que vive nuestra patria. Y dice así, las y los firmantes de esta convocatoria, queremos abrir un espacio para compartir análisis y reflexiones sobre la situación de emergencia nacional, valorar las consecuencias derivadas de la estrategia de guerra y de las políticas estatales contrarias a los derechos humanos, sociales y económicos de la sociedad, así como para proponer las perspectivas y posibles respuestas unitarias. Nos estamos convocando el próximo sábado 22 de octubre a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, en la Universidad Obrera de México, ubicada en la calle de San Ildefonso 72, Centro Histórico y Metro Zócalo. Si ustedes quieren escribir, para solicitar más información, pueden hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: emergencianacionalporlapaz@yahoo.com.mx. Por otro lado, el Comité de Derechos Humanos del Cerro del Judío nos manda una información que dice así: compañeros y compañeras de organizaciones populares, movimientos y colectivos, el Comité de Derechos Humanos del Cerro del Judío, Parroquia La Lupita, tras la última represión del GDF, le estamos invitando a nuestras próximas actividades para protestar por lo ocurrido y en defensa de nuestros derechos. La primera convocatoria es para el 19 de octubre, que es mañana, aniversario del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa. Obedece al reciente ingreso de la maquinaria y trabajadores salvaguardados por la fuerza pública. Estamos invitando a la gente para que salgamos juntos a la calle a protestar por la violación de nuestros derechos. El día 24 de octubre hay una manifestación, protesta por todas las afectaciones de la supervía que ya empezamos a padecer. Ustedes si entran a la página que les dio el compañero hace un rato de Pro Magdalena Pro Contreras, Pro Ciudad, guión procontreras.blogspot.com, van a encontrar el cartel en donde vienen las horas de estas manifestaciones a las que nos invitan. Y pues se hace esta convocatoria a todos los que tengan interés en participar. Y bueno, también se pide que se difunda esta información que comparten sobre la represión que vivieron ahí en la Magdalena Contreras. Sí, y también continuando con estas invitaciones, bueno, pues allá en el Chantiolín, esta casa ocupada allá en el cerca de Chapultepec, bueno, pues se va a llevar a cabo una jornada cultural el 28, 29 y 30 de octubre. El día 28 se va a llevar a cabo la presentación de la artesanía textil urbana La Lloroncita. Esto va a ser a las 7 de la noche y bueno, pues se va a presentar trabajo de batik que hacen ahí los compañeros. Al terminar se va a llevar a cabo un evento musical en beneficio del Chantiolín, donde van a participar los Mortum Surfers, Copal, los Eris y All in Roots. La dirección es Melchor Ocampo 424, Delegación Cuauhtémoc, cerca del Metro Sevilla y Chapultepec, y el costo de recuperación es $30. Y el día sábado y domingo, que es 29 y 30 de octubre, en el Chantiolín también se va a llevar a cabo el Tianguis de la Autogestión y la Feria del Libro y la Producción Autogestiva. Van a haber presentaciones de libros, fanzines, revistas, videos, teatro, música, proyecciones, un foro sobre los medios libres y mucho más. Esto va a ser también allá en el Chantiolín. La entrada es totalmente libre y bueno, pues recuerden, sábado y domingo 29 y 30 de octubre, el Tianguis de la Autogestión, donde se van a presentar varios expositores, bueno, pues de gente que está haciendo fanzines, libros, revistas, botas, comida, etcétera. Muchas formas en que la autogestión se está haciendo práctica en nuestros días. Así que están invitados a este Tianguis de la Autogestión. Y bueno, pues también los compas del equipo de Desinformémonos, esta revista barrial que está cumpliendo 2 años, nos invitan a varias actividades que van a tener en las próximas semanas. Su foro sobre ética y periodismo se llevó a cabo el día 11 de octubre, pero tienen también varias otras actividades programadas. El día 22 de octubre, es decir, este sábado, se va a llevar a cabo el Fandango de los Nadies, se va a hacer una olla comunitaria, entonces se invita a todos a llevar comida para compartir y encontrarnos, todo se vale. El lugar es la Escuelita Emiliano Zapata, ubicada en Canacuate 12, esquina con Sicalco, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, a partir de las 12 de la tarde y hasta las 10 de la noche. Participan los siguientes grupos de hip hop: Lengua Alerta, Yaqui Cuculcán, Mexican Sound System, Tambora Peruana y Bachata, Ron Café, Palo de Ron, César y sus Esclavos, Rocky Son, Semillas Variadas, Hijos del Maíz, Sonidero, Santocho Antifa y los que se siguen sumando. La tocada improvisada, el fandango, pues, es a partir de las 5 de la tarde. El día 1 de noviembre sale el número especial de aniversario, Jóvenes en el Mundo, Luchas, Sueños, Retos, Frustraciones, Experiencias Colectivas, Educación, Migración, Empleo y Desempleo, Prisión y Represión y sobre todo mucha indignación, resistencia y creatividad desde México, Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Haití, Ecuador, Perú, Italia, Francia, Austria, Alemania, País Vasco, Estado Español, Turquía, Georgia, Ucrania, Siberia, India, Sahara, Palestina, Hawái y Nigeria. Así que, bueno, pues va a ser un súper numerote con seguramente cosas muy interesantes. Entonces la invitación es a que ustedes consulten la página de desinformémonos.org a partir del 1 de noviembre y puedan descargar este número especial de la revista barrial Desinformémonos. Después, el día 11 de noviembre, se va a llevar a cabo la tocada a desalambrar y a desinformar. Lugar, Foro Multicultural El Alicia, Avenida Cuauhtémoc 91A, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, y los grupos están por confirmar. El día 25 de diciembre, que bueno, pues eso ya está más lejitos, se va a llevar a cabo la rifa de la obra plástica Una Apuesta, Un Camino, con el sorteo de la Lotería de Navidad. Pero bueno, esto se los recordaremos más cerca de la fecha porque pues creo que ni a nosotros nos vamos a acordar porque falta todavía mucho tiempo, un par de meses. Y bueno, pues los compañeros de Desinformémonos dicen: la voluntad de lucha de todos y todas ustedes nos siguen haciendo posibles. Muchas gracias, con cariño y admiración, el equipo de Desinformémonos. Y bueno, parece que eso sería todo por parte de la agenda. Nos estamos despidiendo de este programa. Vamos a continuar un ratito más en el programa en vivo, pero nos despedimos de las transmisiones del programa formal de 2 horas. Así que nos despedimos con esta canción que se llama Cumbia Clandestina. Y bueno, si regresamos en un ratito para algunos y para otros, se acabó ya el programa de 2 horas de esta semana. Y bueno, pues nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos el próximo martes. Bueno, pues un ligero problema técnico y buscamos la rola ya para despedirnos. Así que, bueno, pues no se les olvide escucharnos todos los martes de 7 a 9 a través de el www.quehuelga.org/diario y en el 102.9 de FM. Hermanos y hermanas indígenas del pueblo. Y también nos pueden escuchar a través del 104.3 en Cuajinicuilapa, Guerrero, a través de el www.radiounisur.org. También ahí nos pueden escuchar y todos los jueves a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día por el 105.3 Regeneración Radio. También ahí nos pueden encontrar. Así que vamos a escuchar esta canción.